Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Bueno, pues una vez más estamos aquí los de Aitiden Radio para darles la mirilla de la tarde. No se vayan porque hoy tenemos temas de curiosidad. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Bienvenidos a esta sintonía Aitiden Radio, en donde estaremos deseosos de hacerles más feliz la tarde de este martes 27 de octubre del año 2009. Recuerda que nos escuchas en diversas sintonías, por ejemplo desde el norte de Tenerife, 107.4 de la frecuencia modulada, ese dial también para el este de La Palma, 107.0 zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, 104.0 en La Laguna zona centro, en el Valle de Güímar y sur de Santa Cruz, puedes escucharnos en la 93.4 de la FM, para Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro, 96.1 de la FM, sur de Tenerife 96.5, dial este último que también vale para la isla de La Gomera. Puedes visitar también nuestra página web www.aitidenradio.net. Hoy con un montón de temas en esta mirilla que sin duda va a ser de su entera satisfacción. No te la pierdas porque enseguida arrancamos. Segundo Playa Viva Blues Festival, sábado 7 de noviembre a las 9 de la noche, en la Plaza del Pilar Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria. Entrada libre. Actuarán Expreso, Empiezo el Lunes, Adrián Byron Barnes, Spike Drivers, Memo González and the Bluescasters. Recuerda, Segundo Playa Viva Blues Festival. Te esperamos. Te esperamos. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. Soy Rogelio Botans y han querido compartir conmigo una buena nueva. Nace Aitiden Radio. Permítanme compartirla con ustedes, con ese regalo que los maestros gomeros me hicieron. Vamos a decirlo silbado. Aitiden Radio. Y que corra la voz. Telde Rock Meeting, el próximo 6 de noviembre de 2009, en el Auditorio Parque San Juan Telde. Entradas ya a la venta en el Daily Price de Tomás Morales, Tomás Miller y de la Avenida Constitución en Telde. actuarán Falmutter, los irlandeses Jadet Sam y el norteamericano Richie Kotzen. Tell the Road Meeting, una oportunidad que no debes perder. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la cultura. Bueno, pues continuamos en La Mirilla, en sintonía de Aitiden Radio. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a un representante del Frente contra el Golpe de Honduras. Se trata de Erasto Reyes. ¿Qué tal, Erasto? ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias. De pie, firmes y en resistencia por esta parte de la Unión Europea y por el pueblo de Tenerife. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar en una entrevista de estas características? Yo creo que lo primero que hay que ponerle a la gente, digamos, es en situación. ¿Cuál es el estado actual de las cosas en Honduras? Bueno, por una parte tenemos una movilización permanente del pueblo hondureño. Hoy es el día 122 de lucha y resistencia por la restauración de la democracia en mi país, a partir del golpe de Estado que se perpetró el pasado 28 de junio por un grupo de, por decir así, de hondureños que creen que el país les corresponde únicamente a ellos. Y bueno, nosotros a partir de esa fecha mantenemos una postura de resistencia y buscando que sucedan tres cosas. En primero, la restitución de la democracia, el regreso del presidente Zelaya para que termine su periodo, y un acuerdo político que nos permita la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Por otra parte, en este momento también se desarrolla un diálogo, pero que este diálogo ha estado estancado producto de lo mismo, porque los golpistas quieren seguir entrampando, retrasando la solución que pueda tener este conflicto y salir de una vez por todas del mismo para poder que vuelva la calma y la tranquilidad del pueblo hondureño. De acuerdo. ¿Cree usted que una solución, un diálogo entre los actuales, digamos, golpistas y la gente de Zelaya ha sido la solución al conflicto, al problema? Nosotros privilegiamos el diálogo como una medida, de tolerancia y como una medida de coherente con los tiempos que corren. Para nosotros, ambas partes, ambas comisiones, recuerde que los golpistas no han querido reconocer que lo que ha sucedido y que lo que han hecho en el país es un golpe de Estado. Por la otra parte, para nosotros es en efecto un golpe de Estado, y a partir de ahí también pudiéramos haber dicho que no nos sentamos con nadie, pero no hay duda que para lograr un acuerdo y resolver esta situación debe ser entre los dos actores. Y está definido, pues, por una parte los golpistas han aceptado que, aunque no lo digan públicamente, lo que pasó en Honduras es un golpe de Estado, y eso ha generado en principio la expectativa de que a partir de un diálogo se pueda resolver el conflicto y medianamente avanzar y reencontrarnos con la paz y la democracia en el país otra vez. Pero para nosotros queda claro desde el punto de vista popular y de la resistencia que tenemos que seguir presionando, ¿verdad?, para que en definitiva no solo se pueda lograr el regreso constitucional del presidente y que termine su periodo, sino ir un poco más allá, y ese más allá para nosotros se refiere a la celebración de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para refundar el Estado de Honduras y a partir de ahí recuperar tantos derechos sociales, económicos y políticos que ha ido perdiendo el pueblo hondureño a partir de la aplicación de un modelo de desarrollo que solo ha privilegiado a la gente que tiene recursos en el país y en detrimento de los pobres. Desde fuera da la sensación de que el presidente ilegítimo, por llamarlo de alguna forma, Micheletti, ha querido demorar, digamos, este diálogo para ver si hay nuevas elecciones y esa puede ser su salida. ¿Es eso cierto? Bueno, pero claro, eso es desde que dieron el golpe de Estado. Ellos calificaron esta situación como un hecho de sucesión constitucional. Esa figura es una figura política, no es una figura jurídica, de ahí que prácticamente lo que se dio en Honduras fue un golpe de Estado y ha trastocado toda la institucionalidad y la pequeña y frágil democracia que teníamos hasta el 28 de junio y que venía desde 1982, pero a partir de ello, para nosotros lo más importante no es celebrar elecciones en este momento, puesto que no hay ninguna garantía si se mantiene la dictadura. Por eso esperamos que los golpistas reflexionen y que a partir de ahí se recupere la tranquilidad para las partes, porque ni ellos están tranquilos, ni mucho menos lo estamos nosotros. En este momento ha sido posible que varios actores desde la resistencia, tanto la candidatura de Carlos H. Reyes y de la candidatura del Partido Unificación Democrática, César Han, hayan dicho que si se mantiene la dictadura no participar en el proceso electoral, y eso es muy oportuno y es muy importante para nosotros, puesto que garantiza que hay una condición de seguir luchando para restaurar la democracia, y mientras eso no suceda, seguramente no habrán elecciones, salvo que se puedan desarrollar desde la vía de la fuerza a sangre y fuego, que obviamente tendrá otro costo social, político, para nosotros y obviamente para los golpistas. Eso no es una salida que deseamos todos, ¿no? Bueno, de ningún momento. Nosotros no aspiramos, en principio, debo recalcar que nuestra lucha hasta ahora es absolutamente pacífica. El pueblo hondureño sigue empeñado desde la tranquilidad y desde la pasividad, por decirlo así, restaurar el orden democrático. Nosotros no estamos pensando en ningún acto de violencia contra nadie, ni siquiera contra los golpistas, porque nosotros creemos que en este siglo XXI se debe de privilegiar el pensamiento, las ideas, la coherencia y la paz para poder rescatar lo que hemos perdido. Al final de cuentas, todos somos hondureños y hondureñas y aquí estamos perdiendo todos, absolutamente, pero obviamente quienes más perdemos somos los hondureños, porque acuérdese usted que los efectos de estas cosas, finalmente quienes las sufren son el pueblo pobre, la clase trabajadora, entre otras cosas. Pero sin embargo, nosotros mantenemos una conducta de paz y esperemos que esto sea una herramienta para encontrar la tranquilidad y volver por los caminos, y que obviamente en Honduras se tengan caminos de justicia, de avenencia, de paz social, de justicia social y una democracia que esté basada en que garantice techo, tortilla y trabajo para los hondureños y hondureñas sin exclusión alguna. Como siempre, en una situación tal como la que estamos viviendo, los máximos damnificados son pues la clase trabajadora y el pueblo hondureño. ¿Cuál es la situación del país? ¿Sigue habiendo toques de queda? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, en este momento los toques de queda no están implementados en base a los decretos, ¿no? Pero es un estado de queda de hecho, o un estado de sitio de hecho, puesto que se siguen vulnerando y restringiendo libertades como la libertad de expresión, la libertad de movilización, entre otras cosas, porque ahora es que se le ha ocurrido a algunos oficiales de la policía decir que para movilizarse hay que pedir permiso, cuando en Honduras históricamente no ha sido así, puesto que la Constitución nos otorga ese derecho de celebrar manifestaciones públicas respetando el orden público y con tranquilidad, y esa es la conducta que mantiene la resistencia. Por lo pronto, este ejercicio democrático que nosotros realizamos requiere del apoyo y de la solidaridad de los pueblos y de los gobiernos de la Unión Europea y del resto del mundo para que nos ayuden y nos den ese brazo, esa mano amiga y esa fuerza para poder consolidar este proceso democrático que ha empezado y que está caminando en defensa de los derechos más sagrados del pueblo hondureño. Nosotros aspiramos a que la gente y que nuestros compatriotas vivan mejor. No estamos pensando en función de que se reelija o no un presidente como Manuel Zelaya, como otros, porque hasta ahora los presidentes anteriormente que tuvimos no demostraron interés para resolver esas necesidades que han sido postergadas en beneficio del pueblo hondureño. El reto es grande, los desafíos son grandes, y nosotros estamos construyendo este espacio social que hoy, a partir de 122 días, nuestra gente tiene mayor conciencia política, mayor conciencia social y democrática, y eso es lo que nos ha permitido resistir tanto tiempo, y esperamos que vaya para más y que las cosas sirvan para cambiar en beneficio de la gente. Recordamos que tanto Micheletti como el presidente saliente, digamos, o digamos damnificado dentro del golpe de Estado, eran del mismo partido político. ¿Qué pudo pasar, digamos, en esa fuerza para que ambos partieran peras en este sentido? Bueno, el asunto no es un enfrentamiento entre Micheletti y Manuel Zelaya. Eso es lo que dicen algunos medios, eso es lo que dicen algunas versiones, pero mire, lo que está pasando en Honduras es un asunto que tiene que ver con el tema de lucha de clases. El presidente Zelaya comenzó a dar respuesta a algunas situaciones concretas de las demandas del pueblo hondureño y eso le hizo ganarse la antipatía del sector de la clase poderosa en el país. Uh-huh. Al final se le haya asumido una postura que para nosotros es digna de reconocer. Reconocemos en el presidente su valentía, su entrega y su solidaridad en esta causa con el pueblo hondureño. Sin embargo, es el pueblo hondureño el que también ha decidido caminar hacia adelante con la frente en alto y viendo hacia el presente y el futuro para poder cambiar las cosas y todas estas condiciones que realmente es la acumulación de la inconformidad social, económica y política la que nos ha hecho mantenernos tantos días de pie y resistiendo. Hoy, por ejemplo, en esta gira que hacemos en la Unión Europea, es nuestra intención difundir que lo que pasó en Honduras es un golpe de Estado. Queremos que la gente se concientice, que lo entienda de una vez por todas, que aquí no tiene que ver ningún presidente de América Latina en este asunto. Es un asunto estrictamente entre hondureños y es la misma historia de la América Latina. Por eso es que a veces tratan de justificar que Chávez ha intervenido en los asuntos internos, pero eso nosotros lo negamos rotundamente. Ningún presidente de la América Latina tiene que ver con lo que hoy pasa ahí, porque es un asunto estrictamente de condiciones de inconformidad que tenemos y de acumulación de la injusticia que se ha acumulado por parte de los gobernantes que han estado al frente del país y la clase política que ha creído que el país es de ellos y que es un patrimonio de ellos y que es una hacienda de ellos. Eso llegó a su fin, la gente ha adquirido mayor conciencia política, mayor participación y estamos construyendo el presente y el futuro con el caminar día a día que tenemos con la gente en las calles de Honduras. Desde luego que Honduras está pasando ahora mismo un trance amargo, pero es curioso como en algunas situaciones, digamos, cuestiones de normalidad o de cordialidad entre presidentes es visto con doble rasero, digamos, cuando los anteriores presidentes, no digo en el caso particular de Honduras, sino en otros países de Latinoamérica, pues tenían conciencia y digamos, encuentros con presidentes norteamericanos, a nadie se le ocurría hablar de, digamos, de injerencia externa. Claro. Entonces, ahora cuando... Es por eso que hacía el comentario, claro. Porque cuando en otro momento otros intervinieron, vea usted, por ejemplo, en Honduras hay una base norteamericana y de eso nadie dice nada. Ya, es entonces, casualidad. Nos gustaría, pues, que también se sea un poco más objetivo y que a partir de ahí entiendan de una vez por todas que lo que ha pasado en Honduras es un golpe de Estado, que es un mal precedente, que si ese ensayo se consolida, es una amenaza para cualquier país de la región y para cualquier país del mundo. Nosotros no le deseamos a nadie lo que estamos viviendo en este momento. Uh-huh. Otros pueblos han tenido que pasar estos momentos amargos y hoy en Honduras también ya se habían pasado momentos amargos de este tipo, pero la correlación de fuerzas era en aquel momento mayor para la gente que controlaba el poder, pero hoy está del lado de la gente la lucha y a partir de allí nosotros esperamos avanzar y como decimos en la consigna, ahora o nunca, porque los cambios deben de llegar hoy, este es el momento, ha llegado el momento histórico para Honduras y el pueblo lo está asumiendo y en ese sentido queremos ser un país que viva sin intervencionismo, con independencia plena, con libertad, con democracia, con solidaridad y que nos podamos unir a otros esfuerzos de los pueblos de la América Latina y del mundo para contribuir a toda la democracia del planeta y que el mundo sea un mundo distinto, otro mundo posible para vivir mejor. De acuerdo, pues estábamos hablando con Erasto Reyes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras. La gente que quiera ahondar más en la realidad del pueblo hondureño, pues puede ir con este diálogo que va a mantener con los que se acerquen al Colegio Mayor San Fernando este martes 27 de octubre a partir de las 19:30 horas bajo la organización del Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos. Erasto, en este tour que te está llevando por varias zonas de Europa, ¿con qué preguntas se encuentra la gente? ¿Qué es lo más habitual? Ya, bueno, yo quisiera, si me permites corregir, se trata de una gira porque el tour sería turismo, ¿no? Ah, de acuerdo. Nosotros realmente andamos muy cansados después de tantas giras, después de tantas reuniones con grupos políticos, con funcionarios del Parlamento Europeo, con funcionarios de los distintos ministerios de Relaciones Exteriores y de los distintos países de la Unión Europea, que son 7 países en total. Hemos visitado más de 30 ciudades, haciendo un resumen apretado, aunque estamos creo que a un nivel de mayor de ciudades visitadas. Por lo tanto, las preguntas son alrededor, ¿qué pasó en Honduras? ¿Por qué Honduras hoy reacciona? No sabíamos nada de Honduras. ¿Qué le pasó a Manuel Zelaya? ¿Por qué Manuel Zelaya tomó esa decisión de dar un giro desde la derecha hacia la izquierda? Y bueno, son cosas que nosotros estamos evacuando en las pláticas que tenemos con la gente. Por lo tanto, aprovecho para invitar a toda la gente que pueda visitar hoy el acto público que vamos a tener, y que en definitiva también ahí podamos reconocer y saber que la lucha en Honduras no empieza a partir del golpe de Estado, sino mucho antes. La historia de Honduras también, Honduras ha contribuido históricamente a la construcción de un país como Honduras y un área en Centroamérica y Latinoamérica, para que también haya democracia, haya paz social, haya tranquilidad. Y ese reto histórico que ha venido haciendo Honduras y cumpliendo, hoy nosotros levantamos esa bandera también para que la historia también al final a nosotros nos juzgue como actores y no como espectadores, y que precisamente esta oportunidad que hay, sabemos que hay que aprovecharla para cambiar las cosas en favor de la gente, que a nosotros nos anima y nos tiene convencidos el hecho de ser personas que queremos vivir con tranquilidad, que queremos vivir mejor. Nosotros no somos gente malévola ni malvada, nosotros somos hombres y trabajadores del campo y la ciudad, somos indígenas, somos negros, somos la comunidad lésbica, gay, somos los jóvenes, somos los adultos, somos las mujeres, somos todos los actores posibles que hoy luchamos por restaurar la democracia. Y bueno, sabemos a partir de eso que la democracia tiene un precio. El pueblo hondureño la está asumiendo, y por eso esperamos que los pueblos del mundo que nos han escuchado, en este caso la Unión Europea, puedan ser capaces, ya como lo han hecho en otros momentos, de ser solidarios y de unirse a esta lucha, elevando los principios democráticos, elevando los principios humanos y solidarios, para hacer del mundo un lugar justo para vivir. Yo creo que eso es lo que deseamos todos. De todas formas, Erasto, por hacer un poco de futurólogo, y aunque en realidad el futuro no lo sabe nadie, ¿cómo podríamos imaginar el mejor futuro para Honduras? ¿Cuáles son, digamos, las peticiones que podremos hacer desde esta tarde lagunera? Ya, en principio, el futuro de Honduras no está lejos, El futuro se construye hoy, con el diario caminar de la gente. Cada vez que el pueblo hondureño sale a la calle, se levanta el ánimo, se inyecta energía y se lucha por tener, por ejemplo, acceso a servicios de educación, de salud, de vivienda, de nacionalizar las empresas del Estado para ponerlas al servicio de los hondureños y hondureñas sin exclusión, del deseo que tienen los campesinos de tener acceso a un pedazo de tierra para poder sembrar y a partir de ahí garantizar su soberanía alimentaria y la del resto del pueblo hondureño. Es decir, es una lucha integral sobre todos los asuntos que tienen que ver con los derechos sociales, económicos y políticos de los hondureños, y no incluso los que estamos dentro, sino los que están fuera de Honduras, porque Honduras tiene, entre otros problemas, 1 millón de compatriotas en el extranjero, producto de que Honduras se convirtió, como muchos países, en un país donde la gente, al no tener esperanza, busca salir y a partir de ahí encontrar y mejorar su condición de vida. El futuro se escribe hoy. El futuro no existe si la lucha no existiera hoy. No habría futuro si la gente, si los hombres y jóvenes y mujeres hoy no camináramos todos los días como sucede en todas las ciudades importantes y en el área urbana y rural de Honduras. Por eso la tolerancia nos ha permitido caminar tanto tiempo entre distintos actores de distintas corrientes políticas y sociales. Porque aquí hay que reconocer, por ejemplo, que hay también grandes empresarios contra el golpe de Estado y que también han tenido una postura que hoy reconocemos como patriótica frente a esa conducta golpista. Por eso, el futuro no viene, el futuro es hoy. Nosotros somos nuestra propia esperanza, nosotros somos nuestra propia luz al final del túnel, y qué bien que venga la solidaridad para que nos acompañe en esta lucha democrática y podamos unirnos, todas estas voluntades y todos estos esfuerzos, para mejorar, para cambiar, para dar un paso adelante, y para, en definitiva, luchar por la vida derrotando a la muerte. Hermosas reflexiones, sin duda, pero también queríamos preguntarte, ¿cuál fue el cambio que pudo experimentar el hondureño de a pie entre los gobiernos anteriores a Honduras y el que proponía el presidente Zelaya? Bien, el presidente Zelaya, a partir de su segundo año de gobierno, comenzó a dar algunas respuestas a las demandas del sector del pueblo hondureño. Sin duda que eso no le pareció a la gente que ha dominado el país. Por ejemplo, le hablo el hecho de que haya decretado un aumento del salario mínimo de un 60%, porque lo decretó a partir de que no hubo acuerdo entre la empresa privada y las centrales obreras. Entonces, de acuerdo a la ley de salario mínimo, le toca al presidente definir eso. El presidente determinó un aumento del salario mínimo de un 60%, que sin embargo, aún así, era inferior en un 20% al precio de la canasta básica de alimentos de consumo familiar o de consumo popular. 20% menos todavía implicado ese aumento. Pero los empresarios, en una respuesta realmente incomprensible y sorprendente. Interpusieron más de 400 amparos a nivel de la Corte Suprema de Justicia, que al final fueron declarados sin lugar. Pero también el hecho de que se haya ido respondiendo al sector campesino, al sector indígena, a las comunidades negras, al derecho de las mujeres, entre otras cosas, hizo que el pueblo hondureño reconociera en Celaya, por ejemplo, y yo lo digo esto sin ningún apasionamiento, ¿verdad? Porque hay que reconocer cuando las cosas son, y el sol, como dice la frase popular, no se puede tapar con un dedo. Mucha gente empezó a sentirse gobernada y representada por un presidente, que desde toda la época democrática constitucional no se había sentido así, y en este momento fue oportuno precisamente la apertura que dio el presidente Zelaya al movimiento popular hondureño para discutir los asuntos que tienen que ver con el país. Eso le ha granjeado una simpatía, nosotros reconocemos en parte ese liderazgo que tiene el presidente Zelaya, y a partir de ahí es la oportunidad para rescatar el país y ponerlo al servicio de los hondureños y hondureñas que más han sufrido históricamente en el país. Ojalá sea así, pues la cita está realizada, Erasto Reyes va a tener esta reunión de trabajo, por decirlo de alguna manera, este martes 27 de octubre a las 19 horas en el Colegio Mayor San Fernando. Están a tiempo si quieren acercarse a este Colegio Mayor de la Universidad de La Laguna en la calle Delgado Barreto, y si quieren departir con el diálogo que nos propone Erasto. Muchísimas gracias por haber asistido a Haití en Radio y a la unidad de los hondureños y en el nuevo sol que tiene que rendir a ese pueblo latinoamericano, pues estará nuestros micros y nuestra emisora apoyando lo más posible. Muchísimas gracias, Erasto. No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Creo que el tipo de prensa objetiva que hacen puede servirle a ustedes y a este pueblo también para caminar y construir lo que ustedes desean. Para nosotros la democracia, en el caso de Honduras, como decía antes, se mide con trabajo, con tortilla, con comida, con alimentos y con vivienda, ¿verdad? Y a partir de ahí deseamos los mejores augurios para este pueblo noble que siga adelante, que siga luchando y que camine por mejores derroteros para que también pueda mejorar sus condiciones de vida. Un abrazo y los mejores deseos y sigamos adelante. Un saludo muy cordial. Que estén bien. Nosotros continuamos con más Mirilla esta tarde de martes. Haití en Radio.